solo realidad, mientras el hambre mata de verdad. Busco amigos para festejar, sin darles chance para la traición. No quiero oro para corromper. No vas a comer, la gente espera y ya no aguanta más. Esta carrera, ¿quién la ganará? Que algo está mal, es tan violento como no pensar. Justo a tiempo para reaccionar, no más promesas, solo realidad, mientras el hambre mata de verdad.